yo te aconsejo, en este momento recibe a Cristo en tu corazón. Yo te propongo mirar el mundo y ver que en él poco y nada bueno hay. Mira las guerras donde nadie gana, pero ellas causan dolor y destrucción. Sufren los niños y las madres inocentes, mas todo eso podría ser diferente si a Dios entregasen su corazón. Más aún, estás a tiempo. Entrega a Cristo todos tus caminos y Él por ti todo lo hará. Todo sería tan diferente si das tu vida a Dios para guiar. De resolver, olvida el odio, da lugar a Jesucristo y muy pronto tú verás el paraíso y en paz con Dios por siempre vivirás.